Bienvenido. Eso es lo que ha hecho el señor Frank Miller. Ya está bastante veterano, ¿eh? Sí, ya está veterano ya. Ya está veterano el señor Frank Miller. Pero mira, esa es la ventaja que tiene el escritor. El escritor tiene más años de activo en cómics, sí, que el dibujante. En cualquier parte, ¿no? O sea, si tú te fijas, un escritor nunca termina. Sí, así que no termina la muerte, nada más, ¿no? Exactamente. Puede ser más prolífico en ese aspecto, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien, mi querido Rodo. El estilo de Frank Miller es como muy particular. Tenemos historias muy buenas con respecto a él. La peorcita es esa de Regreso al Caballero Nocturno. Regresa. Ah, que por cierto, también una acotación. Y ahorita está sacando la tercera parte, porque sí, es una trilogía, que es de Master Race. Y para empezar, yo creo que empezó con el pie izquierdo, porque entiendo, bueno, no empezó con el pie izquierdo, fíjate, empezó con el pie derecho, pero luego como que él solo se metió el pie izquierdo, porque empezó bien en el sentido de que él sabe que ya por su edad ya no puede dibujar, a diferencia de las primeras dos. Ah, sí, las primeras dos él escribe y dibuja. Sí. Ahorita dice, bueno, ya no puedo, y entonces busca la ayuda de Brian Azzarello, que Brian Azzarello, quien conozca de cómics, sabe que también es un dibujante muy bueno. Hay historias, la como más conocida es la de Batman, la de Joker. La de Joker. La de Superman de Lex Luthor. Así es. Entonces, su estilo de dibujo. De escritura, perdón. Pues de escritura. Brian Azzarello es el que escribe. Está muy bien hecho. Entonces, yo siento que él, tanto el dibujo como a la vez el escritura, se le da de una manera más libre que a Frank Miller. Entonces, como que Azzarello es: ¿quieres que se vea una escena así? Yo te ayudo a escribir como la base del dibujante, porque él está todavía más conectado con el ámbito de los cómics, claro, a diferencia de Frank Miller, que para empezar Frank Miller pues siempre hacía su dibujo él. Sí. Entonces, ahí yo siento que empezó bien. Sí, el problema donde se mete el pie izquierdo es que quién sabe por qué, a lo mejor cuestiones de agenda, no lo sabemos. Se ha ido atrasando y atrasando y atrasando y atrasando y atrasando, tanto que ya parece Kamite o parece Marvel, en el sentido de que se atrasan con todo. Por ejemplo, Marvel sucede lo mismo, estamos en Civil War, se supone que ya tenía que haber acabado Civil War hace dos meses, porque ya arrancaron los títulos que te cuentan qué pasó después de Civil War, y resulta que apenas a finales de año se va a saber cómo acabó Civil War, cuando de repente ya me están diciendo, spoiler alert, que mataron a no sé quién. Entonces, para no ser mala onda, no digo quién mataron, pero resulta que en el tomo donde va ahorita, ya todavía está vivo. Sí. Y de repente, en los cómics que supuestamente arrancaron hace dos meses, te dicen, ya se murió. A ver, ¿cómo? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Se va a morir. Entonces, ¿quién iba a pensar que Darth Vader era el papá de Luke? Exactamente. ¡Otra vez! Y entonces, ese es el detalle. Te digo, ahí donde siento que se metió el pie izquierdo, porque una historia que prometía, y que él decía que iba a reivindicar algunos errores que tuvo en las primeras dos, como la enorme losa que le puso Superman, siento que ya pasó como muy X. Saludos a todos los que no. Y ya pasó como muy X. Entonces esa historia, yo a la fecha, de hecho no he visto así que diga, ay, es super guau, es una historia recomendable, etcétera. No. Siento que... No, creo que Regreso al Caballero Nocturno estuvo muy bueno. Exacto, un estándar tan alto. Lo más rescatable es cuando le pones... Que lo dejó así ya totalmente... Porque no hizo otra cosa en su pecado más que darle su maraca a Superman. Creo que es la mejor historia que tiene, pero ya... Las continuaciones sí ya están un poquito de Sin City es buena. Uh-huh. Creo que está padre. La narrativa que tiene realmente creo que es muy buena. Sin City. Ven la peli, la 1 está buena. La 2 a mí no me ha agradado mucho. Uh-huh. Pero tiene lo suyo. Pero si quieren conocer Sin City, lean la 1. Exactamente. La 1. Oye. Fíjate que decidimos hablar de otra personalidad importante del mundo de los cómics. Fíjense que decidimos hablar de este señor que vamos a mencionar ahorita, porque es el ídolo de Rodolfo en cuanto al estilo de dibujo. Y yo creo que es de mis máximos dibujantes. Digo, tengo varios, obviamente. ¿Tienes varios? Porque al seguir cómics, pues tampoco te puedes encasillar en un solo estilo, ¿no? Porque sería muy malo y sería caer en fanatismos como de los que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, ¿no? Sí, como cuando nada más hay más de la verdad. Y o acá el seguidor del estanlicismo. Entonces, en este caso, la situación es, hay muchos dibujantes para mí, por decir algunos, Dan Jurgens, perdón. ¿Qué? Dan Jurgens dibujó la muerte, bueno, escribió y dibujó la muerte de Superman. Para mí es un estilo muy de los noventas, o sea, y si tú quieres identificar un cómic de los noventas es Dan Jurgens. Otro que era de cómic de los noventas era Jim Aparo, que hacía pareja con Jim Starlin, los que dibujaron la caída del murciélago, ¿no? O Muerte en la Familia. O Muerte en la Familia. Era un estilo muy clásico de Batman también, sí, en el centro de los noventas. Y yéndonos hacia unos un poquito más nuevos, está por ejemplo Jim Lee, me gusta mucho. Ay, Jim Lee, bueno. Lee, esa fusión de como lo oriental o lo manga con lo cómic, creo que quedó muy bien hecho. Sí, ¿no? Porque realmente sí es una fusión completa, o sea, no predomina ningún estilo. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que esos son buenos dibujantes, pero llegamos a uno de los que considero de los mejores que existen ahorita en la actualidad. Sí. Como que tú te quedaste atrapado en los noventas, ¿no? Yo en adelante, Rodolfo, se va a llamar Fabulosos Noventas. Mira, fuera de cotorreo, yo creo que los noventas tuvieron muchas cosas buenas en el sentido positivo, fíjate. Los cómics resurgieron. A ver, muchas cosas buenas en el sentido positivo. Sí, porque luego hay muchas cosas buenas que se van al sentido negativo. Ah, ok. O sea, no me refiero a que sea una cuestión de lo bueno es bueno y lo malo es malo, sino que muchas veces todo lo bueno, si no lo sabes utilizar, se va para otro lado. Se va a hacer malo, que es lo que decimos. Por ejemplo, el internet fue algo de los 90. Es algo muy bueno, que si lo sabes usar, dejas un beneficio y dejas algo bueno. Si no, se vuelve algo malo, que es lo que decimos muchas veces, ¿no? Que tenemos mucho cuidado con lo que van nuestros hijos, ¿no? O los marcos de ahora, ¿no? Sí, porque así como puedes encontrar cosas así de calidad como Atom, puedes encontrar. Y no me está pagando nada por decir como. Ah, sí, no, eso sí es cierto. Él lo dice por su propio. Porque su propia responsabilidad. Porque ya casi soy coproductor. Ya va a ser coproductor, mi querido Rodolfo. En cuanto acepte ser Marvelita, en cuanto acepte que Batman le puso un toritita a la torre de Superman, ese será coproductor de Alcam. Sí. Y pero te digo que sí. Son cosas buenas que te digo, de no ser tomadas en cuenta pueden ser malas, ¿no? Claro. En este caso, los 90 es una de las cosas que nos dejaron por los cómics. Para mí la música también fue muy buena en los 90. Para mí esa transición que tuvimos todavía de grupos como el grunge, el dance, el todavía el rock, era algo padre que había en ese momento, ¿no? La cultura que se tenía, tú como chavo podías salir a reventarte o a alocarte y estaba tranquilo, no estaba con que me van a vaciar en el antro, sí, me van a robar en la calle, etcétera. Sí, no digo que no existiera. Sí existía. No, es que mira, te voy a decir algo en buena onda y sí quiero hacer un llamado muy, muy, muy fuerte. Sobre todo por la gente mayor que nos está escribiendo, que dice que este programa, que lo dejen que lo vean los niños o sus hijos, como quiera que sea, ¿no? Realmente creo que se ha destrampado un poco la mentalidad humana. Un llamado muy fuerte a los papás: sometan a sus hijos, de verdad, no es la mala onda, pero sométanlo. ¿Por qué? Como bien dice Rodolfo, digo, yo no soy tan grande como él, pero yo sí recuerdo que salías de antro, salías a una fiesta, a lo más que llegabas, un pleito que llegabas era: vio a mi novia, se quiso ligar a mi chava, o le habló, nos gusta la misma chava los dos, se calentaban, salían a la calle, se peleaban los dos nada más, uno le ganaba al otro, se acabó, entrabas y seguías la fiesta. Eso era lo que más llegabas. Y ahora nada más porque volteaste a verme feo, sacan la pistola y te dan un plomo. O sea, realmente, no, disculpen lo que voy a decir, yo sé que la gente grande me va a odiar, pero no es culpa de la juventud. Es culpa de los papás que no someten a los hijos. Entonces, la verdad, en buena onda, tienen que tener una visión importante de acuerdo a lo que están haciendo sus hijos, ¿no? Eso es todo. Y no se trata de ser todo lo contrario, es decir, de ser un tirano. O sea, no se trata de eso, ¿no? No se trata de marcar límites. Exacto. Y sobre todo porque estamos en una etapa, y digo, ahí sí yo me puedo dar un poquito a lo mejor el lujo de hablar, a pesar de que no tengo hijos. Tengo 400 hijos todos los días cuando doy clases, adoptivos, como se dice. La clase en el reclusorio. Y me tocan. En el sur ahí. En el sur. No, me dejan salir los domingos a venir a grabar acá, pero bueno. Entonces, yo lo veo porque los adolescentes precisamente la palabra adolescente es que carece de ciertas cosas, y entre ellos está el tener marcado bien lo que son sus prioridades, sus mismos límites y capacidades. Entonces ahí como padres es donde tenemos que orientarlos. Desafortunadamente la vida que llevamos ahora tan caótica, de todo el mundo tenemos que trabajar, todo el mundo tenemos que hacer algo, corre, que nos van a regalar las cosas, sí. Es un poco más difícil, yo lo sé. Sin embargo, pasemos un tiempo de calidad, como mencionábamos en un programa, ¿no? Un tiempo de calidad no significa estar 3 horas con el niño, no, o con el muchacho. Significa a lo mejor un ratito que estés con él, pero que realmente lo entiendas, lo escuches. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que quiere? ¿De qué dudas tiene? Etcétera. Vuélvete un amigo, no te vuelvas un enemigo que diga, precisamente como es autoritario, sé que si le hablo de algo me va a regañar. Sí, no. Entonces, está difícil ya la situación. He llamado a los papás realmente para que realmente les jalen la correa ahora sí que a los hijos, porque pues la situación se está convirtiendo en algo bastante ya terrible, ¿no? Ya, ahora ya es muy común ver golpearon, balacearon, mataron afuera del año. Cuando anteriormente nada más llegaba el otro golpeado, ¿qué te pasó? Pues es que me peleé, se acabó el problema. Uh-huh. Entonces, ya, ahí quedaba, ¿no? Era de te voy a buscar al día siguiente. Y sí, no, ahora, me viste feo, saco la pistola, te mato, el amigo va por la banda, ya regresaron, le quieren golpear al otro y el otro ya mejor habló a sus amigos. No, y ahora con las redes sociales ya se entera todo el mundo y entonces ya todo el mundo se metió en el pleito y... Horrible, eso está horrible. Bueno, muy bien. Vamos a hablar acerca de este dibujante. Si no van a decir que somos ancianos tratando de vivir una época hace 20 años. Como alguien que le gustan mucho los 90s. Déjenme decirles que vamos a hablar de este escritor llamado... No, dibujante. Yo iba a decir escritor. Le hablamos 12. Dibujante llamado... Greg Capullo. Muy bien. El señor Greg Capullo nació un 30 de marzo del 62. Uh-huh. Realmente ya es una persona grande, ¿eh? Ya, y sigue dibujando bastante bien. Este señor es obviamente de Estados Unidos, y la verdad es que ha hecho trabajos para Imagine. Okay. Para Image, en cuestión de spam. Ajá. Ha hecho trabajos también para de hecho empezó en Marvel. En Marvel, sí, para Marvel, X-Force, ¿no? De Marvel. Cuéntanos del estilo, tú que eres diseñador gráfico, no eres dibujante. No. Ay, espérenme. No sé, puedo, sí. Sé dibujar, pero no me considero un dibujante exactamente. Pero eres diseñador gráfico. El nivel que se requiere para ser un dibujante. Quiero hacerle una reclamación a este hijo de Superman. ¿Quién es hijo de Superman? Ajá. Porque me debe un cómic estilo manga que jamás hizo. Así son de atrasados los diseñadores gráficos. Tiene años que dijo, ay, sí, yo te voy a hacer el cómic, no sé qué, y no lo he entregado. Años, tiene como 15, yo creo. Me pago. No te va a pagar, que tienes el trabajo. Ah, mira. Pregúntale qué diseñador trabaja por adelantado, a ver. Pero este es un trabajo de dibujante, no de diseñador. Lo mismo. Adelante, él empezó en Marvel, ¿no? Bueno, exacto, él empieza en Marvel, empieza a dibujar, como tú dices, algunos títulos no muy conocidos, entre ellos el más conocido es X-Force. Y también hizo Aquaza, creo, ¿no? Ajá, y de ahí un superhéroe. Él conoce a Todd McFarlane mientras Todd McFarlane tiene su, le diría en inglés, su run, es decir, su corrida, mientras Todd McFarlane está dibujando Amazing Spider-Man en Marvel. Ahí se conocieron. Se conocen en Marvel, y cuando hay el éxodo de esos dibujantes, artistas, escritores, etcétera, que se quieren independizar de DC y de Marvel, es decir, las compañías que dominaban el mercado, el mundo, se van a Image, fundan Image, entre los que están Todd McFarlane, Mark Silvestri, porque inventó a Darkness, uno de los... Pero también tenemos que hacer un programa de Darkness, sí, claro, de Witchblade y todo eso, porque son personajes que valen mucho la pena. Y bueno, entre ellos, cuando Tom McFarlane se va, que empieza su cómic, dice, bueno, es que ya la demanda que Spawn está empezando a tener éxito, ya había pasado más de un año trabajando con, o bueno, publicándose Spawn. Y dice, necesito a alguien que me dibuje, porque yo ya no puedo seguir con ambas cosas. Y se le ocurre la idea de traer a Greg Capullo, lo convence. Y a partir de ahí, el resto es historia, como dirían, porque Spawn, y como lo hemos repetido muchas veces en el programa que pasamos hace un tiempo de Spawn, primera y segunda parte, Si Spawn tercera parte tiene su imagen, ajá, es poder Capulo. Sí, efectivamente. Si Spawn gustó a la gente, es poder Capulo. Sí, como decíamos. Entonces, en este caso, Greg Capulo tiene una cantidad de detalles en sus personajes, en sus expresiones, en su misma piel, los trajes, por ejemplo, como obviamente Spawn, que es mucho de su capa y todo esto, ¿no? Es, el nivel de detalle está bien hecho, el manejo de tonos y sombras, o de luces y sombras, perdón, está tan bien hecho. Sí. Y la verdad es un deleite leer un cómic que haya dibujado Capulo. Es un deleite, o sea, aparte de que si logras tener una buena historia y le agregas el dibujo de Capulo, entonces tienes un cómic que... Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces a Boris Vallejo? Ajá. Sí, conozco a Boris Vallejo. ¿Conoces a este señor de Marvel y de Kingdom Come? Alex Ross, exactamente. ¿Conoces a esos dos? Explícame la diferencia entre los dos ilustradores. Lo acabas de decir, esa es la diferencia. Greg Capulo es un artista, en el sentido de artista, que es dibujante. Boris Vallejo y Alex Ross son artistas que son ilustradores. El ilustrador es aquel que está hecho básicamente para hacerte una imagen que no va a tener una secuencia de movimientos. Es decir, el ilustrador precisamente nada más te va a dar a conocer cómo se ve, pero no te va a hacer toda una secuencia de acción como te lo va a hacer un dibujante, que tiene toda una serie de dibujos que te van a dar, por ende, el resultado de una acción. Okay. El ilustrador nada más lo va a manejar y te va a ver. Entonces, por eso es que la mayoría de trabajos de Alex Ross, por ejemplo, son únicamente portadas, y no son cómics. Son muy pocos los cómics que llega a hacer Alex Ross, entre ellos el famosísimo y cotizadísimo Kingdom Come. Porque... Carísimo el talla. Que, por ejemplo, un detalle curioso de Alex Ross es que él era diseñador de modas. ¿A poco? Él trabajaba como ilustrador de modas. Entonces, por eso los dibujos tú los ves y dices que esto es una fotografía. O sea, sí, sí, ves claro. La ilustración de Alex Ross. Desde eso yo no sabía. Es una fotografía. Y ya él pasa al mercado de los cómics, ¿no? Pero al final de cuentas, por eso Alex Ross sigue haciendo portadas. Por ejemplo, ahorita si no me equivoco, está haciendo las portadas de Amazing Spider-Man. Las portadas de Amazing Spider-Man. Para que tú veas las nuevas películas de Amazing Spider-Man. Exacto, porque llama la atención, meten a Alex Ross a dibujar las portadas. Portadas, claro. Ponen a Tony Stark con el Hombre Araña para que jale más punch y ya nada, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, Greg Capulo no, Greg Capulo es un dibujante. Ajá. Y él sí te puede mantener el ritmo. Aparte, bueno, imagínate, la calidad de trazo que tiene en estos dos personajes que hablábamos, no se hacen 2 minutos un panel. No, ¿cuánto tardan haciendo un panel, no? Una viñeta, ¿no? Entonces, era como tú decías, ¿no? ¿Cómo le hacen para entregar todo? Exacto, y Capulo, que de por sí hace una gran calidad, imagínate, no me imagino cuánto se tarda para sacar un cómic como el que vamos a hablar más adelante, que está ahí en medio de rigor. Para sacarlo mensual, ¿no? Entonces, es que él sí se pone a trabajar, no con los diseñadores gráficos. Pero es que ya le pagan millonadas. A ver, eso sí. Él se tiene que apurar porque si no, la paga no le alcanza, ¿no? Entonces, él empieza con Spawn. Tiene una cómic de autoría de Creech. ¿De Grinch? Creech. Ah, Creech. Que es como un experimento, de unos petillos ahí medio raros. La verdad, la historia... Igual la leí hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho más que ese tipo de detalles. Y el problema es que ese tipo de cómics ya es muy difícil conseguirlos. Porque son cómics que se vuelven tan cotizados, porque en ese momento que nadie daba los pesos por Greg Capulo, y resulta que ahora, pues, wow, Greg Capulo es Greg Capulo, ¿no? Y también, él es conocido por ese, el Creech, por Spawn. Ajá. Y por su tiempo que pasó en Batman de los nuevos 52. Sí, de los nuevos 52. En Batman... Él se junta con Scott Snyder. Ajá. Y entonces ahí hacen esa dupla que duran 5 años. De hecho, creo que es el único equipo creativo de los nuevos 52 que se mantiene, ¿eh? Sí. Todos los demás equipos creativos de Superman, pues, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, etcétera, cambian. Ya sea o el dibujante o el escritor, o los dos. Y este es el único equipo creativo que se mantiene durante los 52 números que duraron los nuevos 52, ¿no? Está como raro. Entonces quiere decir que también esas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, y Greg Capulo igual le da su propia esencia a Batman, Tú ubicas al Batman de Capulo y dices, este es Batman. Al Joker, igual hacen un guasón muy, muy, muy de Capulo. Y esa situación le genera pues, ya tanto reconocimiento, ya tantas oportunidades, que él decide ya embarcarse nuevamente, como lo habían hecho en su tiempo cuando ayuda a Todd McFarlane, en un proyecto independiente. Y regresa. Ahí me... Explícame el estilo de Greg Capulo con palabras de robo. El estilo de Greg Capulo con palabras de robo. Detallista. Ay, qué bueno. Sí. Detallista. Muy. ¿Cariñoso? No. No, muy. ¿Cómo decirlo? Como curvo, porque sus dibujos exacto no son como muy angulosos, por ejemplo, como otros personajes, es decir, él está como más suavizado su estilo de dibujo y maneja muy bien lo que son las luces y sombras. Okay. Maneja mucho lo que son las luces y sombras. Claro, va a cambiar porque no es el mismo estilo, a pesar de que es el Capulo, no es el mismo estilo que utiliza Batman, no es el mismo que utiliza el Reborn. Entonces, ok, explícanos Reborn. Reborn es una serie que están sacando en conjunto con Mark Millar. Ajá. Mark Millar, para los que saben de cómics, igual lo ubican por Kick-Ass, lo ubican por Kingsman, y es o por todo lo que es el Millar World. Ajá. En este caso es un escritor muy bueno también. De repente se le patina ahí un poquito sus historias en los finales, como que de repente el final no le falla. Por ejemplo, a mí Kick-Ass me compró mucho el primer Kick-Ass y ya como que el 2 y el 3 como que sentí que no hubiera quedado con el Kick-Ass 1 nada más, ¿no? Pero bueno. Súper criticón. Todo critica. No, es que yo no soy Margarita como tú, man. No me puedo gustar todo. Entonces. Sí, como el Doctor Strange y Civil War. Exacto. Sí. Y todo ya va a ser super mal. Ahí va a ser super mal. Entonces. Ya lo dijo Frank Miller. Yo, o sea, ya lo dijo Frank Miller, o sea, ¿qué se va? Entonces, trata la historia. Este programa continuará.